Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, aquí a través de la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión. Hola Pablo, hola Andrés, hola a todos nuestros oyentes. Qué gusto otra vez este espacio con ustedes. Lo mismo digo. Hola, ¿cómo están? Bueno, de maravilla. Estamos hoy vamos a hacer un programa bien especial, porque pues hemos estado hablando de muchos temas durante estos últimos programas, especialmente sobre objetos del sistema solar, objetos pequeños, la probabilidad de que nos golpeen, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando de asteroides, de cometas, si bien lo recuerdan Andrés y Camila. Pero hoy yo quería que abordáramos un tema diferente, y es un tema que es fundamental en astronomía, y es el tema de la medición del tiempo. La medición del tiempo. Claro, porque es que en realidad, y posiblemente la mayoría de nuestros oyentes lo sepan, porque me imagino que tienen alguna familiaridad con la medición del tiempo. O un reloj en la casa cercana. Todo el mundo tiene un reloj. O en la mano. O en la mano, o en el celular. O, claro. A mí me encantan los relojes estos de péndulo viejos que habían en las casas de las abuelas. Ya que sonaban cada hora. Sí. Que suenan cada hora. Todavía, yo no sé si hay, yo hace muchos años que no veo relojes de péndulo. La medición del tiempo tiene un fundamento astronómico que es, el punto de partida. Es el punto de partida de todas las medidas del tiempo que nosotros consideramos en nuestra vida cotidiana y en las que no pensamos mucho. Por ejemplo, la duración del año o la duración del día o incluso cómo se define un segundo. ¿Qué es un segundo, por ejemplo? Precisamente, Pablo, yo quería preguntarle a usted algo, y es, ¿los físicos ya saben qué es el tiempo? No, en realidad no hay una definición. Lo que hay es una forma de medirlo. El tiempo es lo que se mide. El tiempo es lo que se mide, y de hecho un astrofísico muy famoso del siglo XX que se llamaba Arthur Bondi decía que el tiempo es lo que miden los relojes. Y eso es real, así suene redundante. Es que en realidad uno no puede definir el tiempo, porque hay muchas formas de percibir el paso del tiempo. Lo que uno puede medir es, digamos, los segmentos y el transcurrir de los eventos con una cierta frecuencia, ¿no? Exacto, y medir la periodicidad entre un par de eventos o, exacto, qué transcurso de tiempo ocurrió entre un evento y otro. Y eso es lo que la astronomía nos enseñó desde hace miles de años. Claro, usted introduce el concepto de segundo, pero el segundo es un concepto muy moderno en realidad. El segundo se definió hace 200 años en la Revolución Francesa. Y ahora pues se calcula y se mide con respecto a valores fundamentales constantes del universo como la velocidad de la luz. Pero en principio el segundo se midió en base a la duración de lo que llamaban los astrónomos el día solar medio, que eran 24 horas. Día sí. Solar medio, eso me suena como a que el sol se oculta desde la mitad del día, desde el mediodía, y vuelve y se pone al mediodía. Es como ese tiempo, ese intervalo que hay desde el mediodía, tal vez. El día solar medio refiere a el tiempo que se tarda el sol en volver a estar exactamente en el mismo punto del cielo. Entonces uno sabe que pasa un día porque el sol está otra vez justo en el meridiano. Por eso se habla de antes de meridiano, AM, y después del meridiano, que es PM. Y el sol atraviesa el meridiano justo al mediodía. Pablo, ¿y eso por qué sucede? ¿Por qué el sol siempre se demora el mismo tiempo en estar otra vez en el mismo punto? de pronto tiene que ver con la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Sencillamente tiene que ver con el periodo de rotación de la Tierra. La Tierra se tarda un cierto tiempo en rotar, y a medida que rota, pues el Sol va ocupando un lugar en el cielo. Es el movimiento diurno, es lo que vemos diariamente. Todos vemos diariamente cómo el Sol sale por el oriente y se pone por el occidente, y al otro día vuelve y sale. Entonces nosotros sabemos que pasa un día porque el Sol vuelve a ocupar el mismo lugar en el cielo, y eso lo sabían los antiguos también. Es la primera medida de tiempo, y es la medida de tiempo, digamos, más simple, más racional, y es sencillamente ver cómo el Sol vuelve a ocupar el mismo lugar en el cielo. Eso es un día solar medio. Y entonces los franceses, en la Revolución Francesa, que determinaron el sistema internacional de medida, definieron el segundo como una 86.400ava parte de un día solar medio. Claro, si tú divides el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, un segundo es, o sea, un día tiene 86.400 segundos. ¿Y por qué 24? ¿Por qué 60 y 60? La división en 24 horas se la debemos a los egipcios. ¿En serio? ¿Y eso? Sí, los egipcios fueron los primeros en dividir ese periodo. Para ellos era el renacer de su dios, el dios Ra. Recuerden que en las noches Ra se escondía en el mundo, en el inframundo, mientras que Nut, que era la diosa de la noche, cubría el mundo. Sí. Y Ra estaba viajando en su barca a través del inframundo y renacía a diario. Y entonces, justamente, esa duración del viaje de Ra la dividieron los egipcios en 24 periodos exactos. 12, el tiempo en que Ra estaba sobre el cielo, y 12, el tiempo en que Ra atravesaba el inframundo. Y Nut estaba en el cielo. Y Nut estaba... ¡Qué interesante! Nut era el cielo, fundamentalmente. Nut era una diosa cuyo cuerpo estaba tachonado de estrellas, y ella como que... Era el vientre. Exacto. El cielo era el vientre. La piel de Nut era la noche. Es una leyenda muy linda. Obviamente, eso es parte de la interpretación que tenemos de estos mitos originales egipcios, pero debe ser increíble, o debió haber sido increíble, poder hablar con un egipcio de su concepción del mundo. Los egipcios pensaban que el cielo estaba aquí, muy cerquita, que podían tocar. Por eso es que se construían pirámides, o por eso los babilonios, los antiguos, pensaban que el cielo estaba muy cerquita. Por ellos pensaban que si hacían un zigurat o una pirámide, iban a estar un poco más cerca del cielo. En realidad, pues, tenían una escala, digamos, un poco... chueca. Poquito nomás. Del tamaño real del universo. Pablo. Pero esa era la idea. Entonces los egipcios fueron los primeros en dividir el día en 24 periodos exactos. Y también fueron los primeros en utilizar un calendario solar. Ellos midieron la duración del año. Claro, tendrían que haberlo hecho para poder de alguna manera dividir el día de esa manera y también contar los días. Y tenían un año de 12 meses, y los meses egipcios eran de 30 días. Y entonces cuando tú multiplicas 12 por 30 te quedan 5 días. Entonces lo que hacían los egipcios era que celebraban el fin de año durante 5 días. Okay. Parecían guajiros. Aquí arman una rumba el 31 de diciembre y se van para el 32, 33, 34, y se rumba hasta el 35 de diciembre. Como los mayas, los mayas también. Tenían cinco días del no tiempo. Un hueco de no tiempo de 5 días. Yo tengo una pregunta. Yo no sé si los oyentes han escuchado alguna vez cuando dicen por ahí que el tiempo se acortó 3 segundos, o el próximo año el día va a durar 8 segundos más, entonces cambia lo del cumpleaños y cambia lo de la edad y un montón de cosas. Oh. ¿Eso es cierto? ¿Eso es una buena pregunta? Es una buena pregunta, Camila, porque hay, digamos, que hay un día comercial, que es el día 24 horas, sí, dividido en segundos, en 86.400 segundos. Resulta que la Tierra, en su rotación sobre su propio eje, no se tarda 24 horas, se tarda un poco menos. Con respecto a las estrellas, que es como se mide el periodo de rotación de la Tierra, que es lo que se llama el día sideral. Una cosa es el día solar medio de 24 horas, y otra cosa es el día sideral, que equivale a una vuelta de la Tierra con respecto a las estrellas fijas. Esa vuelta se tarda 23 horas y 56 minutos. 23 horas y 56 minutos. O sea, 4 minutos menos que el día solar. Que el día solar medio. O sea, en realidad el Sol aparece parece, aparentemente, con respecto a las estrellas, 4 minutos tarde todos los días. Por eso es que el Sol se mueve en el cielo, aparentemente, durante el año y atraviesa las constelaciones del zodiaco, pero eso se debe más bien es a la traslación de la Tierra. Claro, ¿qué es lo que sucede? Mientras la Tierra está rotando sobre su eje, también se está trasladando alrededor del Sol, y entonces mientras da una vuelta, se mueve algo así como un grado alrededor del Sol, y ese, digamos que ese, esa combinación hace que el Sol se atrase un poco todos los días. En realidad, la duración de la rotación de la Tierra es un poco menor a el tiempo que se tarda el Sol en volver a ocupar el mismo lugar. Entonces, por eso es que hay una diferencia entre lo que se llama el día solar medio y el periodo de rotación de la Tierra, que se llama el día sideral. Y eso se tiene en cuenta en astronomía, obviamente, para hacer todos los cálculos de posiciones, etc. Pero vayámonos más atrás. ¿Por qué es tan importante la medición del tiempo? ¿Por qué es tan importante medir los periodos en el cielo? Pues porque eso nos civilizó. Nos civilizó. Exacto. Es decir, yo tenía entendido que era más bien una relación con los cambios del clima, porque finalmente cuando los humanos nos establecimos en grandes poblaciones, donde necesitábamos sembrar, criar animales, etcétera, habían épocas más apropiadas para hacerlo. Pues lógicamente en invierno no se podía hacer nada. Exacto. Y se debía tener por lo menos una gran cantidad de alimento ya colectado. Pero habían épocas para sembrar, habían épocas para cosechar, épocas para criar animales. Entonces, en relación, por ejemplo, a las crecidas de los ríos, etcétera. Y esto sucede periódicamente en un año. Pero claro, Andrés, si tú lo piensas de esta manera, ¿cuál es el principio de la civilización? El dejar de ser nómadas. Nosotros fuimos cazadores y recolectores durante la mayor parte de la historia de la especie humana y íbamos detrás de los animales o íbamos buscando alimentos donde hubiera. Pero el entender los ciclos naturales, el medir de una manera metódica la repetición de estos ciclos, nos permitió establecernos. Claro. Y establecernos significó civilizarnos. Los primeros asentamientos humanos permanentes, que son, o sea, las primeras ciudades, son tan antiguas como 10.000 años, 12.000 años. Nosotros habíamos hablado alguna vez de cuál era la ciudad más antigua que se conoce, que ha estado habitada permanentemente durante los últimos 10.000 años. ¿Una ciudad en África? No, no es en África. No recuerdo. Camila, sí recuerda. Es en el Medio Oriente. Se llama Jericó. Jericó es el lugar habitado más antiguo del planeta. ¿En serio? Durante 10.000 años ha estado habitado. Todavía, claro, uno va a Jericó en Israel. Creo que ahora queda en Palestina. Bueno, como ellos vienen peleando, no sé, yo no recuerdo muy bien si es israelita o palestino, pero en Medio Oriente, Jericó es la ciudad más antigua del mundo y es el asentamiento humano permanente más antiguo. Pero otras ciudades de lo que era la Mesopotamia, la gran luna fértil, era Ur, Babilonia, todos estos, estas ciudades que tienen 7, 8 mil años, son de la misma época y son los primeros asentamientos. ¿Y por qué el ser humano pudo asentarse y crear ciudades? Pues porque ya sabía cómo sembrar y cuándo recolectar, cuándo guardar, cuidar animales, cómo cuidarlos, y eso lo establecimos fundamentalmente a partir del conocimiento de los ciclos de tiempo que nos dio la astronomía. Eso es algo muy curioso, porque entonces es el momento en que empezamos a hacer una selección artificial de otras especies para poder a domesticar. Exacto, para poder cultivar nuestro propio alimento. Claro, es que la soya, el trigo, el maíz son plantas domesticadas, igual que las vacas, los perros o los caballos son animales domesticados. La civilización se fundamenta en la domesticación de estos seres vivos y eso apenas lo logramos cuando empezamos a entender los ciclos naturales y empezamos a medirlos ¿en dónde? En el cielo. El cielo determinaba cuándo empezaba la primavera o cuándo se empezaba el invierno. Estamos hablando de las estaciones entonces. De las estaciones, y claro. Eso ya sabemos que las estaciones se deben a que la Tierra tiene su eje de rotación inclinado 23 grados y medio y que a veces el Sol ilumina más un hemisferio que el otro y este cambio estacional se debe justamente al cambio en la cantidad de radiación que reciben los hemisferios de la Tierra por tener su eje inclinado. Pero todo eso es información moderna. Hace 10.000 años... Eso no lo conocían ellos. Imagínate, los habitantes de Jericó hace 10.000 años, simplemente lo que veían era que el Sol ocupaba el mismo lugar en el cielo el 20 de marzo. Pues ellos no tenían todavía ni siquiera nombre para ese día. Pero ese día, que era el equinoccio de primavera... ¿Por qué se llama equinoccio? Porque la duración de la noche era exactamente igual a la duración del día. Pero ¿cómo sabían ellos si todavía no tenían horas? No tenían un reloj en la mano. Pero fue posterior, fueron los egipcios los que se inventaron las horas. Pero de todas maneras, piensa en esto. Ellos ya sabían en qué época empezaba. Además, es evidente, o sea, la naturaleza misma se los muestra. Claro. Empezaban a florecer las plantas, el hielo se derretía, y entonces, empezó una época más calientica, más soleada. Claro. Y después había una época en que, huepucha, todo se congela, nos morimos del frío, no podemos sembrar nada. Entonces, ese cambio permanente del tiempo le permitió al ser humano establecerse y, digamos, civilizarse. Ahora, lo importante es ver cómo esa observación metódica de los ciclos en realidad sí nos enseñó a medir el tiempo y nos inventamos los calendarios. Entonces estamos hablando de calendarios solares porque vemos el sol salir todos los días por un lugar cerca al punto cardinal del oriente, pero no siempre es el mismo. A veces se mueve al norte, otras veces se mueve al sur, y eso determina también los cambios de estación, y eso lo sabían los antiguos. Claro, durante la primavera y el verano el sol está en el hemisferio norte, mientras que durante el otoño y el invierno el sol está en el hemisferio sur, y eso se debe de nuevo a la inclinación del eje de rotación. Entonces hay otro tipo de calendarios, Pablo, porque aquí tenemos ya dos medidas del tiempo claras. Una es el transcurrir del día, y vemos las sombras cómo se mueven de un lado al otro, ¿cierto? Y cómo llega la noche. Sí. Pero también la otra es el transcurrir del año y de las estaciones. Claro, pero hay uno que es más fácil de reconocer y que de hecho fue el primer ciclo temporal que reconocimos en el cielo. ¿Cuál cree usted, Camila? ¿Qué es más fácil de reconocer, además del día, que es obvio? El año es mucho más difícil. La luna. La luna, claro que sí. Porque las fases lunares es algo que vemos periódicamente. Eso es lo que conocemos como el mes sinódico. ¿Recuerdan cuando hicimos sinódico. Un programa de la luna y veíamos que el periodo entre dos fases se llama el mes sinódico? Claro, claro, los primeros calendarios de los que se tenga noticia eran calendarios lunares, eran ciclos lunares. Y ya sabemos que los ciclos lunares pues tienen mucho que ver, obviamente, con la historia de la especie humana. ¿Ustedes saben cuál es el calendario más antiguo que se conoce? No, ni idea. No. Hay uno que ya se ha establecido que es un calendario, que son unos de estos monumentos monolíticos ya sé, en Escocia. Dónde vas, claro. Pero no es Stonehenge, que Stonehenge es muy famoso. Es de hecho un calendario. Stonehenge sirve como calendario, observatorio astronómico, y obviamente para los druidas y los que vivían ahí hacían todas sus ceremonias y sus cosas religiosas. Estamos hablando de Stonehenge. En Inglaterra. ¿En qué momento se empezó a construir Stonehenge? Stonehenge es de más o menos 3000 a.C., pero su construcción posiblemente y su utilización se extendió durante 2000 o 3000 años. Wow. Entonces, eso es una cosa de muy largo aliento. Pero del que les estoy hablando es un calendario monolítico, sí, o sea, de piedra. Ubicación de piedras que señalan, por ejemplo, la salida del sol en el equinoccio o en el solsticio, y que fue encontrado en Escocia y que es posiblemente del año 8000 a.C. ¿8000? Del año 8000 a.C. ¿Y a qué civilización pertenecía? No, a los que vivían en Escocia en esa época. ¿En serio? En realidad no te sé decir, Andrés. Los celtas eran, tal vez. Sí, posiblemente eran los antecesores de los celtas. Pero aún así, hay cosas más antiguas. En las cavernas francesas, donde habitaban los Cro-Magnon de hace 30.000 años, se han encontrado huesos. Se encontró un hueso tallado con las fases lunares que fue datado en 30.000 años. O sea que desde hace 30.000 años el ser humano está marcando los días del calendario. Están escuchando Universo en Expansión. programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución, a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión, hablando de los calendarios, el tiempo, la medida del tiempo, de cómo es la historia de esto que nos cambió la vida, porque ustedes se imaginan que al día de hoy, pues, es imposible que no tuviéramos una medición. ¿Cómo celebraríamos los cumpleaños? No, y no solo eso, Pablo, yo me imagino esas personas, o sea, todo pasa. Pero es como, ¿pero qué está pasando? Lo que decías ahorita, de que no hay una definición para el tiempo. Pero uno no sabe qué pasa, uno no sabe qué transcurre. Lo que aprendimos fue a medir los periodos, a medir cosas que se repetían cada cierto tiempo. Y entonces aprendimos a hacer calendarios. Los primeros calendarios, como decíamos ahorita, eran lunares. Sí. Y luego hubo una combinación de calendarios, y entonces se habla de calendarios lunisolares. Okay. Por ejemplo, el calendario egipcio. Había un calendario lunar y había un calendario solar. Y las religiones, normalmente, las grandes culturas, durante toda la historia, establecieron sus propios calendarios. Pero nosotros tenemos un calendario que es el que usamos todos los días, que es el que nos dice, por ejemplo, que estamos en 2014, 2015, 2016, que se habla de después de Cristo. ¿Pero de dónde viene la palabra calendario? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa calendario? Sí. Resulta que es una palabra latina, como casi todo lo que usamos en el español. Recuerden que... Sí, porque a mí me suena a caléndula. A caléndula, por ejemplo. Pero es más bien a calenda. Casi. Casi. Casi. Calenda era el primer día de cada mes. Entonces los romanos llamaban al primer día de cada mes la calenda. Entonces el primero de marzo era la calenda de marzo, el primero de abril era la calenda de abril. Entonces, como durante el año se contaban las calendas, el año completo se llamó calendario. Los romanos tenían bastantes tradiciones bastante particulares, uh-huh. Pero las calendas eran tal vez días de descanso, de fiesta, porque ellos eran reconocidos por unas tremendas fiestas. Y armaban sus festivales, las festivales de la primavera, como las Floridias, por ejemplo, era una cosa espectacular. Y en general habían muchas fechas especiales, los idus de marzo, en que mataron al pobre Julio César, ¿ustedes se acuerdan? Cuídate de los idus de marzo, a Julio César lo mataron en marzo. Hay que decir algo interesante, y es que el año no empezaba en enero, como para nosotros. Para nosotros el año empieza el primero de enero. Bueno, para los que rumbean empieza como el 7 o 8 de enero. Pero el calendario que nosotros conocemos tiene una historia muy larga, y hoy quiero que hablemos un poco de esa historia. Vale. Nuestro calendario se llama el calendario gregoriano, y apenas fue establecido en el año 1582. Ok, o sea que no es una herencia directa de los romanos. En principio sí, okay. Claro, porque resulta que, si ustedes recuerdan, Europa era romana y luego se cristianizó en el siglo IV, cuando Roma decidió ser cristiana. Uh-huh. Y entonces, obviamente, el cristianismo y la Europa de la época adoptaron el calendario que se venía utilizando, que era el calendario juliano, que fue establecido en el año 45 a.C. por Julio César. Okay. Pero antes de Julio César había un calendario previo, que era un calendario romano, que fue establecido por Numa Pompilio. ¿Y quién era Numa Pompilio? Era el segundo rey de Roma. Yo no sé si ustedes recuerdan la leyenda de la fundación de Roma. Se supone que Rómulo y Remo, que eran descendientes directos de Eneas, el héroe troyano, que aparte de eso, Eneas no aparece en la Ilíada, yo no sé, es una historia posterior. O sea, en realidad Eneas no es homérico, por así decirlo. Pero Eneas, que era un héroe troyano, digamos uno de los sobrevivientes de la guerra de Troya, terminó en Italia. Ajá. Y allí sus hijos o sus descendientes, que eran Rómulo y Remo, fundaron a Roma. amamantados por la loba. Por la loba, sí. Sí, la loba palatina. De ahí viene el palatín. Y entonces, Rómulo y Remo fundaron a Roma en el año, de acuerdo con la leyenda, en el año 752 a.C. Y desde ese momento los romanos empezaron a contar su tiempo. Es una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, para los romanos no estaríamos en el 2014 o en el 2015, sino que habría que sumarle 752 años si todavía estuviéramos contando el tiempo romano. Claro. Ahora, los romanos, cuando establecieron Roma, tenían un calendario lunar. Y el primer calendario romano constaba solo de 10 meses. Pero Pablo, en un año no hay 13 lunas, 13 lunas llenas. Sí, pero ellos tenían 10 meses y habían unos días que simplemente no contaban, y no contaban, ¿saben por qué? Porque eran justo los días de invierno de los meses de enero y febrero que no existían en principio. 13 meses. Y no, perdón, 3 meses de invierno. Enero y febrero, porque ellos contaban, o sea, empezaban a contar el año el primero de marzo. Okay. El año empezaba en la calenda de marzo. Okay. De hecho, marzo es un mes dedicado a Marte. Marte, que era el dios de la guerra romano, sí. Como el nombre del planeta. E igualmente, abril era un mes dedicado a la diosa de la fertilidad etrusca, que se llamaba Apdu. Los etruscos eran una de estas tribus que vivían en la península itálica, que fueron, digamos, conquistados por los romanos. Uh-huh. Pero los romanos adquirieron mucha la cultura etrusca y umbra. Los umbros eran también de esta, los sabinos. De ahí viene lo del rato de las sabinas. Y entonces, el año empezaba en marzo. Sí. Con, okay. con la calenda de marzo, que era dedicado a Marte. Pero luego prescindían seguía, de 3 meses. Dos meses okay, y un okay. poquito, porque más o menos para el 20 entraba la primavera. Exacto, la primavera, o sea, los últimos días del invierno. Ya. Durante marzo. Contaban los últimos días del invierno. Luego estaba abril, que era el mes de Apru. Sí. Luego estaba mayo, sí. que era Mayus, que era el mes de Maya. Maya es la diosa de la maternidad, de la primavera, etcétera, etcétera. La diosa de la primavera, exactamente. Y luego estaba junio. Sí. Sí. Junio es en honor a Juno, que es la diosa esposa de Júpiter. O sea, era... diosa de la belleza. La diosa de la belleza, etcétera, etcétera. Y entonces, y luego empezaban con una forma muy sencilla a contar los meses. Después de ese, ¿cuál seguía? El quinto mes, claro, ya van. Quintilius. Después de ese, ¿cuál seguía? El sexto mes, Sextilius. Y seguía Septembris. Había que ser prácticos ya para ese momento. Sí, ya era Septembris, Octobris, Novembris, Decembris. De ahí vienen los nombres. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, el mes 10. Diciembre era el mes 10 y era el último mes del calendario. Y entonces, ellos tenían, cuando Numa Pompilio estableció la duración de los meses, este año apenas tenía 304 días. Y entonces faltaban 60 días. Claro. Ahí están, enero y febrero. Febrero. Claro. Y entonces, Numa Pompilio, como les digo, que fue el segundo rey de Roma, nombró estos dos meses en los que los romanos pues, no les paraban muchas bolas. Es pleno invierno en Europa. Y entonces ellos no sembraban. Yo no me imagino, se la pasaban cobijaditos, acostaditos. Calor humano. Qué calor humano. Y entonces Numa nombró estos 60 días, los dividió en dos y dijo, bueno, vamos a tener un mes dedicado a Jano. ¿Quién es Jano? El dios de las puertas, el dios que abría las puertas en Roma. Y entonces de ahí viene January, que es el mes de enero. Sí. Ya. Y luego ellos celebraban unas fiestas, un festival de purificación que era justo antes de que empezara el año, que se llamaba el Festival de Februa. Sí. Y de ahí viene entonces el mes de febrero. Esos son los nombres, digamos, o es el origen de los nombres de los meses. Pero todavía no tenían exactamente los 365 días. A pesar de esto, el año romano duraba apenas, con estos 60 días que le puso Numa, 355 días. Pero entonces, como les digo, por allá en el 45 a.C., el señor Julio César, que para la época ya había conquistado a los galos, ya había conquistado a los britanos, Todos hemos visto Asterix y Obelix, ¿no? Claro. Esa es la mejor historia romana, ¿cierto? Sí. Obviamente, no hay muchos que lean historia romana, pero si ustedes han visto a Asterix y a Obelix, saben que Julio César se la pasó peleando por allá en Galia mucho tiempo, pero para cuando regresó, como conquistó todas estas tierras, claro, los germanos, etcétera, etcétera. Y a Cleopatra y a Egipto. Y a Egipto, y entonces amplió el imperio romano, pues el Senado romano nombró a Julio César dictador o Pontifex Maximus, o sea, sumo pontífice. Uh-huh. Es el mismo título que se le da ahora al Papa. Sí, eso. Pero bien, en esa época se le daba. Qué interesante. A un gran general o a un gran senador de la República, como era Julio César, se le daba el título de pontífice, de máximo pontífice o de dictador. O de dictador, bien. ¿Y qué hacen los dictadores o qué hacían los dictadores en Roma? Dictaban leyes. Sí. Tenían el derecho de proponer leyes que ni siquiera tenían que ser votadas por el Senado. Es algo así como lo que hacen los dictadores modernos. Pero los dictadores modernos se dan a sí mismos el poder y dictan lo que les da la gana. Pero Julio César, digamos, tenía el poder del Senado para hacerlo. Uh-huh. Pues Julio César, dado que todavía había un enredo ahí con el calendario de Numa Pompilio, llamó a un astrónomo muy famoso, un astrónomo de Alejandría que se llamaba Sosígenes. Sí. Y Sosígenes de Alejandría calculó la duración del año, esto es increíble, en el año 45 a.C. midió la duración del año, o sea, lo que se tarda, digamos, el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que es muy difícil de medir, porque tú tienes que medir la posición del Sol con respecto a las estrellas, en 365 días y 6 horas. 365 días es lo que dura. Preciso. Un año. Ajá. ¿Cierto? Y 6 horas. O sea que esos 6 horas de error de cuánto, Pablo. No, pero pon atención, esas 6 horas es un cuarto de día más. ¿Qué hizo Julio César con ese cuarto de día? ¿O qué hizo Sosígenes con ese cuarto de día? Pues cada 4 años sumaron ese cuarto de día y teníamos un año con un día más. ¿Y a dónde pusieron ese día? Se inventaron el año bisiesto. Se lo pusieron a febrero, porque después Julio César le quitó días a febrero para ponerle a los otros y repartir bien los días. La historia es un poco larga. Pero finalmente a febrero le dieron el día extra como para que no se sintiera muy mal, porque a febrero, después de haber sido un mes de 30 días, lo dejaron de 28. Y cuando era bisiesto, cada 4 años sumaban ese cuarto de día y daba 29 días. Entonces habían años de 365 días y cada 4 años había un año de 366 días. Pero miren lo curioso, como les decía ahorita, la capacidad observacional de Sosígenes. ¿Y cómo lo hizo? Pues midiendo la posición del Sol, calculó la duración en 365 días y 6 horas. ¿Saben por cuánto se equivocó? Por 11 minutos. Increíble. El día, o más bien la duración del año real, es de 365 días, 5 horas y 49 minutos. No, redondeó muy bien. Redondeó, él calculó 6 horas, pero buenísimo. Pero ¿cómo, wow, cómo calcular los minutos en aquella época? Es que increíble. Tienen que ser muy precisos. Increíble. Y entonces, ese calendario romano, calendario juliano, fue el que se hizo oficial durante todo el periodo de, digamos, del imperio hasta el siglo IV después de Cristo, que, pues, digamos, se extendió al resto de Europa, pero duró durante, o sea, permaneció durante la cristiandad o durante la cristianización del Imperio Romano. Pero había un problema. ¿Cuál? Y es el siguiente. Como lo que calculó Sosígenes tenía un poquito de más, cada año se empezaron a sumar esos 11 minutos. Imagínate esos 11 minutos de diferencia con lo que en realidad se llama el año trópico, o sea, con la duración real de la órbita de la Tierra. Cada año empezó a sumarse y empezó a sumarse. Y entonces vino el siguiente problema. Pero esto ya fue un problema para la Iglesia Católica Romana. Y es que normalmente todas las religiones del mundo basan sus celebraciones religiosas en las fechas del año y en los calendarios. Claro. Y en el cielo, de nuevo, se utiliza la astronomía. Por ejemplo, los musulmanes, ¿cuándo empiezan el Ramadán? En cierta luna nueva. Yo no recuerdo cuál es, pero tiene que ser después de la luna nueva, después de cierta época. Entonces, por eso el símbolo de la luna nueva. La creciente, exacto. Claro. El cachito creciente, el cachito que es el creciente. Símbolo de los árabes. Sí. La luna nueva es para los musulmanes que tienen un calendario lunar, la fecha en donde se empieza el mes del Ramadán, etcétera, etcétera. Para los católicos romanos, la Pascua, que es, digamos, una herencia de la Pascua judía, que también los judíos tienen un calendario lunar, pero en este caso les voy a decir cómo la Iglesia Católica Romana calcula el domingo de Pascua. Cada año sabemos que la Iglesia Católica celebra la Semana Santa, uh-huh. que es la celebración de la Pascua Católica. Sí. El día de domingo de Pascua, que es el domingo de resurrección, se calcula de la siguiente manera, Camila. Tiene que ser el primer domingo, después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Entonces, tiene en cuenta dos aspectos astronómicos, uh-huh. el equinoccio y luego la primera luna llena después de ese equinoccio. Y el primer domingo inmediatamente después de eso, ¡tan! Ahí ponen la Pascua. Wow. Es decir, que no siempre hay 365 días entre un domingo y otro domingo de Semana Santa. Por eso la Semana Santa a veces es a finales de marzo. Y otras veces es a principios de abril. Yo lo sufro mucho, ¿sabían? Yo cumplo el 3 de abril y hay veces en que me toca en Semana Santa y hay veces en que no. Entonces, cuando no me toca en Semana Santa, soy como, ¿por qué? Estás estudiando. ¿Por qué? Exacto. Pero miren cuál era el problema. Ya tengo la explicación. Que como el equinoccio sucede exactamente cada vez que la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol. O sea, uh-huh. cada vez que el Sol sí. se mueve con respecto a las estrellas de fondo, pero además ahí hay otros factores. El problema de este, digamos, error en la medición de exógenes es que el equinoccio empezó a adelantarse. Cada 128 años, cuando se suman estos 11 minutos, cada 128 años el equinoccio se adelantaba un día. Y entonces, piensa en esto. Cuando Julio César estableció el calendario, el equinoccio sucedía el 21 de marzo. Claro. O el 20 de marzo. Sí. Pero para por allá del año 325, por ejemplo, en que sucedió el Concilio de Nicea, que se establecieron todas estas reglas canónicas de las celebraciones católicas, pues el equinoccio ya no era el 21 de marzo, sino el 18. Y para 1582, y esto es donde ya estaba preocupante la cosa, ya el equinoccio no había sucedido el 20 de marzo, sino el 10 de marzo. Se había adelantado 10 días. ¡Qué montón! ¡Claro! Y entonces piensen en esto. ¡Ay, qué problema para los católicos! Porque como ellos tenían que programar el día de Pascua Ajá. y el equinoccio se les estaba adelantando, eso significaba que el día de Pascua también se les iba a ir adelantando. ¡Claro! Y entonces, claro, pues imagínense, la Semana Santa iba a estar cada vez más cerquita de la Navidad. ¿Y entonces qué hicieron, Pablo, con entonces, esos días? Gregorio, que era, obviamente, el papa de la época, Gregorio XIII, encargó a un par de astrónomos de la época, un astrónomo muy famoso que se llamaba Luis Lilio, italiano, y a un jesuita alemán que era Christopher Clavius, les dijo, bueno, ustedes me solucionan este problema. Por allá, Julio César y su astrónomo Sosígenes se equivocaron, pero entonces yo necesito que ustedes me resuelvan el problema de que el equinoccio se me esté adelantando, porque yo no puedo programar la próxima Pascua cada vez más cerca de la celebración de Navidad, porque entonces vamos a tener una fiesta del natalicio y a los 15 días vamos a tener la crucifixión. Eso no puede funcionar de esa manera. Gregorio le encargó entonces a Lilio y a Clavius que le solucionara el problema. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. En el programa de hoy, en Universo en Expansión, venimos conversando sobre el transcurrir del año y cómo los antiguos medían el tiempo. Y bueno, íntimamente relacionado con las estaciones, con las fases de la luna, con el movimiento del sol. Y Pablo nos estaba contando una historia muy interesante. Muchísimo, nos dejó ahí. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó con el calendario? ¿Qué pasó con el calendario juliano y gregoriano? Con este encargo de Gregorio. Pues claro, el problema que tenía Gregorio era que el equinoccio, recordemos, estaba adelantando. Se adelantaba más o menos 3 días cada 400 años. Ese es el cálculo. Y entonces, estos astrónomos, que de hecho hicieron una medición precisa del año en la capilla, digamos, en un ala de la Capilla Sixtina en Roma, hay un salón que se llama el Solarium. Y en el Solarium fue donde Clavius y Lilio hicieron un observatorio solar para poder medir la duración del año exactamente. ¿Cómo era, todavía, Pablo? Funciona. ¿Cómo es ese observatorio? ¿Una torre con huequitos Es un domo con un huequito a través del cual pasa el sol y, dependiendo de la posición del sol en el año, marca su recorrido sobre el piso. Y entonces ahí fue donde Lilio y Clavius fueron y le dijeron a Gregorio: vea, es que esta vaina está mal calculada. Resulta que el año solar, digámoslo así, el año trópico, lo que se tarda el sol en estar otra vez en el equinoccio, es un poco menor a lo que había calculado Sosígenes, y entonces tenemos que corregirlo. Pero ellos en realidad no corrigieron la duración. Ellos dijeron: no, venga, sigamos con el año civil de 365 días, y como tenemos que corregir este problema de que cada 400 años se nos adelanta el equinoccio 3 días, entonces quitemos 3 días cada 400 años. Quitar 3 días cada 400 años, eso significa que hubo un salto de un calendario a otro donde... Pero espérate, que todavía no es eso. Pero ellos dijeron lo siguiente: ah, no, mire, hagamos esto. En el calendario juliano, cada 4 años hay un año de 366 días, que es el año bisiesto. Sí. Y eso significa que, contando desde el año cero, los años pares de cada siglo, pues serían bisiestos: el año 1600, el año 1700, el año 1800, el año 1900, sería un año bisiesto. Entonces ellos tomaron una decisión muy política, más que astronómica. Ah, no, sencillo. Las centurias, o sea, los años... Cada 100 años. Cada 100 años, que no sean divisibles exactamente por 4, digamos, o que entonces no van a ser bisiestos. Entonces, por ejemplo, 1700 no fue bisiesto, 1800 no fue bisiesto, 1900 no fue bisiesto, y ahí se ahorraron los 3 días, porque como esos eran bisiestos, tendrían que haber sido bisiestos, pero ya no fueron bisiestos, nos ahorramos los 3 días. El año 2000 otra vez es bisiesto, pero el año 2100 no va a ser bisiesto. Y entonces, listo, con eso corrigieron el hecho de que el equinoccio se adelantara 3 días cada 400 años. Pero, ¿y qué hacemos con los 10 días que ya se había adelantado? ¿Qué hacemos con el hecho de que este año, 1582, el equinoccio no sucedió el 20 de marzo, sino el 10 de marzo? Ah, muy sencillo. Hubo una bula papal. ¿Tú sabes qué es una bula papal? Bula papal, no, ni idea. Cuando el Papa dicta una ley. Ya. ¿Y de qué se trataba? Sencillamente el Papa dijo: hoy es 4 de octubre de 1582. Mañana es 15 de octubre de 1582. ¿Cómo? Así como así. Es decir, como borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Esos 10 días, que Dios nos perdone. Yo me los borramos ahí del calendario y seguimos como si nada. Del 4 al 15 de octubre. De 1900. De 1582. Es genial, porque pongan atención. El calendario gregoriano, si uno cuenta la historia del mundo de acuerdo con el calendario gregoriano, faltan 10 días de la historia. No existe el 7 de octubre, ni el 12 de octubre. O sea, ese año no hubo Día de la Raza, por ejemplo, en el calendario gregoriano, porque no hubo 12 de octubre. Eso hace, por ejemplo, que haya mucha discusión sobre en qué día nació en realidad Newton, porque el calendario gregoriano no fue adaptado inmediatamente por todos los países. Yeah. Obviamente los países más católicos, España, Italia, el Vaticano, adaptaron la reforma. O sea, reformaron su calendario inmediatamente, se comieron esos 10 días y existe la historia de una santa, creo que fue Sor Juana Inés de la Cruz, que se murió el 4 de octubre y la enterraron el 16 de octubre. Entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo tuvieron esa pobre 12 días de velorio? No, a los dos días al otro la día enterrando. Pero es que... Claro, pero es que 10 días son 10 días. No, estos no fueron 10 días. Simplemente Gregorio se comió 10 días de la historia y eso hace cosas, eso hace que sucedan cosas tan curiosas como esta. Los rusos, por ejemplo, que son la iglesia ortodoxa, apenas adoptaron el calendario gregoriano a principios del siglo XX. Después de la revolución bolchevique, entonces, que se conoce como la revolución de octubre. Ajá. En realidad, la revolución de octubre fue en noviembre. Fue en noviembre. Claro. Qué interesante. En realidad, Newton nació en enero y no en el día de Navidad de 1643, como se dice. Digamos que esto lo que nos muestra es la arbitrariedad. Se dice arbitrariedad. Ajá. Sí. De la medición del tiempo de los seres humanos. Sí. Este conteo del tiempo nos lo inventamos nosotros. Empezando por esto, ¿quién se inventó la era cristiana? Pues la iglesia. Pero fue un miembro de la iglesia. Se llamaba Dionisio el Exiguo. Y Dionisio era un monje de estos bien estudioso. El hombre era astrónomo y todo. Pero Dionisio pues, le propuso al obispo de Alejandría, que en esa época no recuerdo cuál era, por allá en el siglo IV. Es que piensen en eso. Ya estábamos en el 300 y punta después de Cristo. Todavía, en esa época no se contaba el después de Cristo, se contaban los años del calendario romano, desde la fundación de Roma. Pero entonces Dionisio, con mucha razón, fue y le dijo al obispo de Alejandría, oiga, si los romanos cuentan su tiempo desde la fundación de Roma, nosotros que somos los cristianos deberíamos contar el tiempo desde Cristo, desde el nacimiento de Cristo. Ah, y eso le sonó a buena idea al obispo y le dijo, listo, calcule, siéntese a calcular el año cero. Pablo, entonces... Si siéntese nosotros... a calcular cuándo empezamos a contar la historia. En esta época moderna, si por ejemplo fuéramos a, no sé, instaurar un nuevo calendario, ¿cuál sería el evento para hacerlo? ¡Wow! Increíble. Hay un calendario que se llama el calendario de la era atómica, por ejemplo. Sí. Que inicia el 7 de agosto de 1945 con la explosión de la bomba de Hiroshima. Eso inicia la era atómica, ¿ves? Okay. Entonces, es exactamente igual. Ahora es más fácil porque uno, digamos, tiene mayor facilidades de contar. Pero, ¿qué le tocó hacer a Dionisio para contar los años y calcular cuándo había nacido Cristo? Porque es que para hay un problema. Difundirlo. Nadie sabe cuándo nació Cristo. Claro. Los evangelios son una muy buena historia. Son unos historia, relatos históricos que no pero, dan una cuenta precisa de... Pero Marcos ni Lucas, que fueron los que hablaron del nacimiento de Cristo, eran buenos historiadores. En realidad ellos estaban contando una historia en donde no importaban mucho las fechas, sino los hechos. Ya. Entonces, nadie sabe cuándo nació Cristo exactamente. La Navidad se celebra el 25 de diciembre, pero no es porque Cristo haya nacido un 25 de diciembre. Eso es una adopción de una fiesta pagana que era la fiesta del dios Sol romano, del nacimiento del sol después del solsticio de invierno. Que de hecho lo han hecho muchas otras culturas. Lo celebraban la fiesta de Apolo en diciembre. O sea, el solsticio de invierno también significaba una fiesta, porque el sol empezaba de nuevo a moverse claro, hacia el norte. Que tampoco es el 25 de diciembre, exacto, sino alrededor del 21 de exacto, diciembre. Pero esta fiesta se celebra justo después del solsticio de invierno. Y entonces la Navidad cristiana es una adopción de una fiesta pagana. Eso no significa que Cristo haya nacido el 25 de diciembre. Y entonces Dionisio lo que hizo fue empezar a sumar los reinados de los emperadores romanos, que era de los que había, digamos, registro histórico. Sí. Y empezó a sumar hacia atrás, pero se equivocó. Por ejemplo, se comió 4 años de Augusto, porque Augusto César gobernó 4 años siendo Octavio. Octavio era el hijo de Julio César y fue el primer emperador de Roma. Porque todos piensan que Julio César fue emperador. No, Julio César era dictador y era un senador de Roma. Pero hubo toda esta conspiración contra Julio César y Bruto y sus amigos lo asesinaron en los idus de marzo. Uh-huh. Y entonces después Octavio se vengó de sus amigos y después peleó con Cleopatra y Marco Antonio y todos nos sabemos la historia. Y entonces Octavio fue el primer emperador, pero gobernó como Octavio durante 4 años y después se llamó Augusto. Y aquí viene otra parte de la historia de los calendarios. ¿Se acuerdan de quintilis y sextilis? Claro, los meses quinto y sexto. Julio César, como era dictador y él podía hacer lo que le daba la gana, llamó al quinto mes julio. Es mi mes. ¿Por qué? Porque yo soy Julio César y entonces yo quiero un mes. Ya. Y después, como Augusto fue el primer emperador, dijo, ah, no, si mi papi tenía mes, entonces yo también quiero un mes. Y el sexto se llamó agosto. Pero tengo entendido también que ellos, precisamente por ser su mes, un mes tan grande como ellos mismos... Le pusieron más días. Exacto. ¿A quién le robaron días? A febrero. A febrero. Y a noviembre, por ejemplo. Okay. Noviembre antes tenía 31, para y ahora tiene 30, para ponérselo a julio y agosto. Por eso julio y agosto tienen 31. A pesar de ser uno detrás del otro, porque Julio César y Augusto eran muy pinchados, querían su propio mes con 31 días. Qué calendario tan enredado. Entonces, claro, volviendo a la historia de Dionisio... Y tan amañado. Amañado, claro, es que esto es puro amañado. Dionisio estableció el nacimiento de Cristo por allá en un instante y a partir de ahí empezamos a contar la era cristiana. Pero pongan atención... Si se hacen cálculos históricos, probablemente Cristo nació en el 5 antes de Cristo. Porque Dionisio se equivocó. Cristo nació en el 5 antes de Cristo. El Cristo histórico, el que no hay mucha información, tristemente. Okay. El Cristo religioso de la Biblia, pues obviamente tenemos toda la información, pero el personaje histórico como tal, no hay mucha información sobre él. Y entonces, la era cristiana es un invento del siglo IV. De un monje cristiano que se llamaba Dionisio, que hizo mal los cálculos. Y además, no hay año cero, porque el cero no existía en el siglo IV. No existía el número cero. No existía la idea del vacío. Ojo. No existía la idea de los números negativos. Ya. No existía esto. O sea, entonces, sencillamente, se contaba el 1 como el primer año... Y el año anterior no era el año cero, sino era el 1 antes de Cristo. O sea, el 752 antes de Cristo. De la era romana. Exacto. El cálculo que hizo Dionisio fue que Cristo nació en el 752 de la era romana. Y a partir de ahí empezamos a contar los años en la era cristiana. Perfecto. Y ese es por eso se llama AD. Ustedes han visto que a los años... Por ejemplo, el 2015 AD. Sí. Ese AD significa Anus Domini, o sea, el año de nuestro Señor Jesucristo. Ya. O lo que significa para en el español después de Cristo, DC. Eso es una cosa bien interesante. ¿Por qué? Porque de nuevo entonces los calendarios en realidad son un invento del hombre para poder hacer negocios. Es así de sencillo. Es un calendario civil. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Sí. El calendario civil es establecer unas fechas a los cuales todos se acogen, pero de forma comercial. Los chinos acogieron el calendario gregoriano en el siglo XX, pero ellos siguen teniendo su propio calendario. Claro, su año nuevo es en febrero, más o menos. El año nuevo de los chinos. Los judíos acogieron el calendario gregoriano pues para poder hacer negocios, sí. Pero los judíos tienen su propio calendario, los musulmanes tienen su propio calendario y existen muchos calendarios en el mundo relacionados con cada cultura, con cada forma que ha tenido la especie humana de observar los ciclos en el cielo y de medir el tiempo.